¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. Arratsalde León, bienvenidas a UPA Compas y a las ondas libres del Valle Galletero, aquí en Orereta. Bienvenidas, cómo no, a esta herrería que dejó el herraje de ganado para sustituirlo por la forja de un medio de comunicación libre que ha conseguido mantenerse hasta hoy con un temple abierto en la autogestión, horizontalidad y apoyo mutuo, mejorando así su dureza. Así que sí, queridos oyentes, no todo está perdido, tenemos herramienta de buena forja, capaz de cortar el aire con las ondas hercianas que transmiten desde abajo lo que no puedes escuchar en los más mierda. Quizás deberíamos cambiar el chip antiguo y mental del levantamiento de las masas proletarias, revoluciones totales, etc. Y deberíamos centrarnos más en ignorar al Estado y el capital, en empezar a vivir con mayúsculas, a expensas de ello, capital y papá Estado, forjando un tejido colectivo horizontal, autogestionado y de apoyo mutuo. Dejar de soñar y teorizar de cuándo llegará la ansiada revolución y centrándonos en el ahora, a espaldas del Estado. Quizás, y solo quizás, sea hora de quitarse la venda de los ojos y ver que aquella revolución proletaria hace tiempo que fue absorbida y fagocitada por un capital que se adapta, evoluciona y todo lo devora. Y nosotras, ingenuas, nos dedicamos a desear un futuro prometedor que nunca llega. Empecemos a darle al fuelle y que el calor aumente en la fragua de una comunicación desde abajo. ¡Arracha al león, perro! ¡Arracha al león, gato! Aquí estamos. Dale que te pego, dale que te pego. ¡Venga, venga aire, venga aire! ¡Echa un poco de agua ahí! Pues sí, sí, gato. Estamos aquí en esta herrería, en esta forja radiofónica que se produce los miércoles a las 6 de la tarde. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y la verdad es que... bueno, nos encontramos hoy aquí, pues como sabéis, en estos tiempos abriles que tanto y tanto calientan las ideas y las ganas de cambiar este orden mundial. Dentro de poco es mayo y encima nos han puesto elecciones y tenemos cosas para pensar, aunque muchas veces producidas, y tenemos respuestas también dirigidas. ¿Te parece, gato, que empecemos con los contenidos? Habrá que empezar porque hay tema que cortar, vamos. Inframundo laboral. Y os decía, este primero de mayo que está ya ahí a la vuelta, pues será un poco portada en este inframundo laboral, que recogeremos el comunicado desde la CNT, la CNT-CIT, y en el trabajo y en la lucha cuenta con CNT. Y nos haremos eco de una rueda de prensa que realizaron los compas de Valladolid en lucha y convocando a este primero de mayo. Tenemos también una cuarta jornada estatal de lucha contra las listas de espera. Este 25 de abril, mañana mismo, recogemos dos berries desde CNT Villaverde y la de Aragón. Concentración en defensa de la sanidad pública. Desde Galicia, CNT demanda autocares Seren SL por despedimento nulo. Y también nos hablan de un nuevo paro de 24 horas en Atento, a Coruña. Asesoría Taboat, Conficés pagó lo que debía. Y dos berries que nos hablan de ese terrorismo patronal larvado que tiene que ver pues con la seguridad, con la higiene y tiene que ver pues con muchos de esos materiales que se emplean en los centros de trabajo y que efectivamente nos intoxican. Recogemos dos berries desde Metro Madrid sobre el primer fallecido por amianto, la indemnización que recibirá la familia, y nos haremos eco. Construyeron un vídeo desde CNT Gijón y hablaremos de la problemática que se da en la empresa de mercurio en Atsa, Avilés, Asturias. Y hicieron una huelga de hambre en noviembre. Uh-huh. Y bueno, y ahí proyectaron un poco la problemática y el estado en el que se encuentran las personas afectadas. La cloaca social nos presenta hoy pues tres revistones, fanzines, llamémosle como queramos, Al Tajo, órgano de la expresión de CNT y la FEDE, la Fundación Anselmo Lorenzo de Aranjuez, nos traen el número 9 de este mayo que va a comenzar. Solidaridad Obrera entrega el número 373. Y también llega el número 5 del periódico anarquista Aquí y Ahora. Hoy 24 de abril, Día de Acciones Solidarias con Carmen Badía Lachos, que a día de hoy cumple número 41 en huelga de hambre. Todas las personas presas gravemente enfermas, excarcelación ya. Recogeremos la noticia desde tocata.info y desde Briega. Tenemos ahí. Hablaremos también en la industria armamentística. Semiestatal Indra, acusada de desviar 600.000 euros al PP, como en empresas pantalla. Al PP por un lado, ya sabéis cómo va esto. Al PSOE por el otro, al partido local por el otro. Y luego familias, amigos, tal, no sé qué, no os olvidéis, ¿eh? Ya sabéis esto cómo va. Todos a por su parte. ¿Qué dicen los partidos ahora sobre la guerra y la exportación de armas? Ahora que están de elecciones, pues cogemos un articulillo desde Insumisia. No violencia62.blogspot.com. Y luego, como os decíamos, partidos ahora tal, no sé qué, pues recogemos también un escrito desde Vitoria CNT, 28 de abril, no votes contra las elecciones, llamada a la abstención, cartel y octavilla, recogido desde Contra Madrid, Espiu Blogs. Y ahí dejamos la cloaca social para encontrarnos en el ruedo internacionalista, que hoy seguimos un poco la huelga de hambre de Leila Guben, que ya cumple también 166 días en apoyo al o contra el aislamiento que padece Ocalan. Y ya sabéis que se han puesto pues muchas personas también en las cárceles, bien también huelgas de hambre solidarias desde fuera, de representantes de partidos políticos en Turquía y en Kurdistán del Sur. Y esta huelga que lleva Leila Guben ya cumple su día 166. Y recogemos una berry desde A las Barricadas, que nos dice que después de meses encarcelados, los anarquistas de Turín absueltos. Otro montaje policial más. Hoy los compas de Desinforme Semanal han hecho high. Han hecho high. Pues bueno, tenemos una pequeña alternativa que proponeros. Escucharemos unas canciones de una grabación de Chicho Sánchez Ferlosio, fabuloso cantautor de referencia, de 1963. Es posible que la gran parte de los temas son conocidos, son canciones de la Resistencia, pero lo interesante son un poco sus letras cambiadas, no amoldadas, diríamos vírgenes, tal como salieron. ¡Aupa, Chicho! ¡Aupa, Chicho! Sí, señor. Y ¡aupa, Gato! ¿Qué me dices? Okay, ¿quieres hola? ¿Ponemos un poquito de música para entrar al inframundo laboral o cómo no, te ves? No sé, me veo bien, me veo capacitado de momento. Pues déjame ponerte un poquito de música, que tenemos pues canciones de Solidaridad Obrera, y comenzaremos, si te parece, con el cancionero anarquista, muy propio para este espacio de difusión de las ideas libertarias. Pues no te demores más y adelante. ¡Compás! ¡Opa! Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Anda la mera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en paz. Macnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ay, si Durruti levantara la cabeza, ay, si Durruti levantara la cabeza y vería en lo que se ha vuelto la nueva CNT. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con el inframundo laboral. 1 de mayo, en el trabajo y en la lucha cuenta con CNT. CNT anima a todos los y las trabajadoras a salir a la calle este 1 de mayo. La lucha por nuestros derechos en el trabajo y por nuestros derechos en la calle. Los pilares de la estrategia de la central anarcosindicalista. Bueno, anarcosindicalista habría que discutirlo, pero bueno, más socialista que otra cosa. Pero seguimos. El 1 de mayo es un día reivindicativo de clase obrera y este año las calles tienen que volver a llenarse porque seguimos sufriendo una perpetua crisis que afecta a multitud de familias mientras el número de personas millonarias ha aumentado el doble en los últimos años. La patronal y los gobiernos potencian de manera pública o soterrada una economía neoliberal que supone quedarse con todos los beneficios, pagar nada o el mínimo de impuestos e ir privatizando progresivamente todos nuestros servicios sociales. Pero cuando llegan la crisis, entonces quieren socializar sus pérdidas, para que paguemos entre todas y todos sus excesos. Y mientras tanto, pretenden culpar de la crisis a los trabajadores y trabajadoras por vivir por encima de nuestras posibilidades. En cambio, no se culpa a los bancos por engañar y robar, o al gobierno por dejar que lo hicieran. y este año seguimos padeciendo las últimas reformas laborales, la del 2012 sumada a las 12 anteriores que se han sucedido desde 1977 y que supuestamente nacieron para mejorar la situación sociolaboral de trabajadores y trabajadoras, pero que han servido justo para todo lo contrario. Aún no nos hemos olvidado de la última, aunque la clase política lleva años tratando de engañarnos prometiendo que la derogarían cuando llegaran al poder. La CNT lleva años exigiendo su revocación, pero no solo de esta reforma ni de la anterior, sino de todas ellas, ya que lo que necesitamos es una regulación laboral justa, que equilibre la balanza, que reconozca los derechos de la clase trabajadora regulando y controlando de forma honesta los abusos de los empresarios. Pero trabajadores y trabajadoras van poco a poco tomando conciencia de su situación. Por necesidad nos vamos organizando y uniendo con las personas que sufren las mismas privaciones que nosotros y nosotras. Y aquí es donde entra la CNT con ejemplos claros y tangibles, consiguiendo convenios de acuerdos basados en nuestra tabla reivindicativa que tratan de revertir parte de los efectos de las reformas laborales de las que antes hemos hablado. Ejemplo de ello son las victorias en Hermanos Ruiz Morantes, Urbaser, Extracciones Levante, Alumalsa, en los servicios informáticos o los servicios de emergencias de la Xunta de Galicia, Eurest o los amarradores del puerto de Barcelona. A esto se suman otros frentes abiertos a día de hoy, como ha sido la huelga de 3 días en Productos Florida con un 80% de participación, la huelga en la comercializadora de Etisur, despidos derogados en Campamegnini, las constantes victorias de los figurantes de CNT con múltiples productoras, Clece, Exeo, Weser o Uber, ejemplos a los que se unen la lucha y las mejoras que van consiguiendo el conjunto de nuestras secciones sindicales. Cuando nuestro modelo sindical aprendemos y nos fortalecemos como clase trabajadora, nuestro modelo sindical hace que la patronal nos respete. Con nuestro modelo sindical se crea conciencia. Con nuestro modelo sindical no delegamos las decisiones de nuestra vida en terceras personas. Nuestro modelo sindical no confía en la clase política para conseguir sus objetivos. Esta es nuestra estrategia, lucha por nuestros derechos en el trabajo, avanzando en la organización como trabajadoras, y lucha por nuestros derechos en la calle, junto a todas aquellas personas y colectivos que se movilizan contra el capitalismo, el fascismo y la explotación. Y este es nuestro objetivo, una sola clase obrera. Y al hilo de esta última noticia, rueda de prensa 1 de mayo combativo, Valladolid en lucha. Noticia recogida desde CNT Valladolid y luego que acompañaremos con un pequeño audio. El bloque crítico ha presentado el 16 de abril su convocatoria para un 1 de mayo alternativo y combativo en Valladolid, bajo el lema Valladolid en lucha, derecho que no se defiende, se pierde. Bloque Crítico es una plataforma que resulta de la confluencia de Bloque Obrero, CGT, CNT, Coordinadora Vallisoletana de Pensionistas y Jubilados, Marabunta y Parados en Movimiento. Este año la salida de manifestación tendrá lugar en la Plaza de la Libertad a las 12 horas y se dirigirá a la sede de la patronal vallisoletana CVE para terminar en la Plaza de Vadillos, donde las organizaciones convocantes dirán unas palabras. Las organizaciones convocantes van a dotar a la manifestación de un ambiente más combativo que otros años, haciendo que su recorrido pase por la patronal vallisoletana y suprimiendo los actos lúdicos que se han realizado en anteriores ocasiones. La convergencia de estos colectivos y sindicatos está fundamentada en su tabla reivindicativa de 7 ejes, que son algunas de las problemáticas más acuciantes de nuestro territorio: feminismo, despoblación laboral, eventualidad, precariedad, subcontratación, sanidad, educación, pensiones y vivienda. La tabla reivindicativa se presentará desarrollada el día 26 de abril a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Carmen, entre cada una de las organizaciones del bloque crítico con formato meeting y posterior microabierto. Como lleva sucediendo 3 años consecutivos, la manifestación se desarrollará al margen de Comisiones Obreras y UGT, por divergencias críticas respecto a sus políticas sindicales y estratégicas que están cada día más fundamentadas en los despachos y menos en las calles o en los centros de trabajo. Y si te parece y encuentras el audio, adelante. Sindical y social Bloque Crítico, este año con el lema Derecho que no se defiende, se pierde, Valladolid en lucha. La salida de la manifestación tendrá lugar en la Plaza de la Libertad a las 12 de la mañana y se dirigirá a la sede de la patronal vallisoletana CVE. Para terminar este año en la Plaza de Vadillos, donde las organizaciones convocantes diremos unas palabras. Este año pretendemos mostrar un ambiente más combativo, suprimiendo los actos lúdicos que se han realizado otros años atrás. La plataforma social y sindical Bloque Crítico que estamos hoy aquí está formada por la Asamblea de Autodefensa Feminista Marabunta, la Coordinadora Vallisoletana de Jubilados y Pensionistas, Parados en Movimiento, Bloque Obrero, CNT y CGT. La convergencia entre estas organizaciones está fundamentada en nuestra tabla reivindicativa que consta de 7 ejes, que son algunas de las problemáticas más acuciantes de nuestro territorio. Nuestra tabla reivindicativa la presentaremos el próximo viernes 26 de abril a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Carmen. Allí cada organización expondremos cada uno de estos ejes y posteriormente abriremos un micro abierto. Como lleva ya sucediendo en los últimos 3 años consecutivos, la convocatoria de manifestación se desarrollará al margen de comisiones y UGT por divergencias críticas a sus políticas sindicales y estratégicas, cada día más fundamentadas en los despachos que en las calles o en los centros de trabajo. Y vamos con la sanidad, que está muy mala, muy mala. 25 de abril, cuarta jornada estatal de lucha contra las listas de espera. Según la Administración Sanitaria, casi 600.000 personas están en lista de espera quirúrgica en todo el estado. En 2008 eran 364.000, lo que indica que en estos años de recortes el número casi se ha duplicado. En cuanto a la lista de espera diagnosticada, casi 2 millones de personas esperan una primera consulta con el especialista. Sin embargo, estas vergonzosas cifras no son reales. El sistema utiliza diferentes estratagemas para falsear los datos, retrasando la inclusión en la lista, bloqueando las agendas, expulsando a los que no aceptan ser intervenidos en centros privados, presionando a los profesionales, etc. Recientemente en Andalucía han aflorado 500.000 pacientes que no figuraban en las listas oficiales. Independientemente de quién gobierne, todas las administraciones sanitarias falsean los datos. Para empeorar la situación, en estos últimos años, el cuello de botella ha pasado del quirófano al diagnóstico, primera cita con el especialista. Se retrasa aún más la atención de los enfermos, ocurriendo que hay personas que fallecen antes de ser diagnosticadas o recibir tratamiento. Este deterioro planificado del sistema está empujando a sectores de población que aún mantienen cierta capacidad adquisitiva hacia los seguros privados. Así, en 2017, ya 11,5 millones de personas, una de cada 4 españoles, tenían un seguro privado, mientras en 2018 la facturación de la sanidad privada alcanzaba ya los 8.520 millones de euros. Sin embargo, es posible enfrentar el problema de las listas de espera y reducirlas en gran parte, incluso con menos gasto sanitario. Pero exige tomar una serie de medidas de sentido común, utilizando al 100% los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud, quirófanos, tecnología, etc. Y esto colisionará con intereses particulares que están instalados con mucha fuerza dentro de la administración sanitaria. Proponemos 1. Creación de un turno de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas que sean necesarias para mantener funcionando a pleno rendimiento todos los recursos hasta las 21 horas. Esto permitiría contratar a los profesionales que actualmente obligamos a emigrar cuando su formación nos cuesta 300.000 euros y suprimir las horas extra. 2. Prohibición de los conciertos con centros privados, innecesarios, al poner a funcionar los centros públicos al 100% con el consiguiente ahorro. Centros privados, le hace mutuas. 3. Incompatibilidad absoluta para que el personal del sector público trabaje en la privada. Ninguna empresa privada permite a sus profesionales trabajar en la competencia. 4. Establecimiento de plazos para la atención similares en todo el estado, para acabar con las vergonzosas diferencias que se han instaurado en estos 30 años. Financiación sanitaria finalista para acabar con las enormes diferencias en el gasto sanitario per cápita. 5. Entrada en lista de espera automática tras la decisión clínica de derivación al especialista, petición de prueba diagnóstica o intervención mediante la asignación y entrega de un código al paciente que garantice el seguimiento y control de la cita. 6. Democratización del sistema. Transparencia absoluta y acceso sencillo a todos los datos de actividad, calidad, gasto y adjudicaciones del SNS. A nivel estatal, solo existe una norma que garantiza un tiempo máximo de acceso para 5 tipos de cirugía: 180 días para cardíaca valvular, cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodillas. Tras más de 30 años de Ley General de Sanidad, los políticos no han tenido tiempo para garantizar por ley de plazos para el resto de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas. Cada comunidad autónoma ha legislado o no normas para sus territorios, lo que ha dado como resultado enormes diferencias en las teóricas garantías de acceso a la asistencia sanitaria. Incluso en aquellas autonomías que disponen de mejores garantías, hay una trampa muy habitual, que es dar la primera cita bastante rápido, pero luego las consultas sucesivas o las pruebas diagnósticas se retrasan muchos meses como el resto del estado. Contra las vergonzosas diferencias existentes en función del lugar de residencia, proponemos la extensión a todo el estado de las garantías existentes en los territorios con normativa avanzada. Consultas preferentes garantizadas en un plazo máximo de 10 días. Resto de consultas de atención especializada, plazo máximo de 30 días. Pruebas diagnósticas relacionadas con procesos de oncología y cardiología, 30 días. Otras pruebas diagnósticas, programas no urgentes, 45 días. Cirugía oncológica, plazo máximo de 30 días. Cirugía cardíaca, plazo máximo de 60 días. Y resto de cirugías, 120 días. Las listas de espera matan. Hospitales infrautilizados, pacientes esperando derogación de la ley 15/97 y de todas las leyes autonómicas que permiten la privatización. Pues aquí, Gato, nos paramos un poco antes de pasar a la siguiente, que nos habla también desde Aragón de la misma, uh-huh, de la misma problemática. Diríamos, bueno, de la misma no, que también se suman a estas acciones de huelga. Y es que la semana pasada, precisamente, hablamos un poco por encima, en la entrada, de la, diríamos, cómo había sido acogida la huelga que realizó este viernes, no, el anterior, la sanidad pública aquí. Uh-huh. Y que tuvo repercusión mínima, sobre todo en los pacientes, no así en los trabajadores. Yeah. No así en los usuarios. Uh-huh. Es decir, no, la gente no hicimos defensa de lo que de por qué se plantaban estas y estos trabajadores. Uh-huh. Y es que lo que se pedía era también, pues, sobre todo era en la atención mínima. La huelga tenía que ver con la atención, no estoy fino, con la atención de ambulatoria. Uh-huh. Y hablaba del ratio de los pacientes y de algunos aspectos que aquí se han mostrado. Y insisto, o sea, tenemos que defender lo público para poder mejorarlo, no para ver cómo nos lo están robando delante de nuestros ojos y hacer como si no pasara nada. Me parece que en algunos lugares de la península de Iberia está la gente atenta, y sí, también igual padecen una sanidad pública peor, y efectivamente muchos niveles de privatización son amplios, pero es un asunto que nos compete a todas las personas, que de alguna manera necesitamos de la atención sanitaria, y me parece que el estar, sí, mirando para otro lado. Pero es de no entender, Gato. La gente va lo suyo. O sea, a la gente le importa tres cojones lo que le pasa al resto. Va lo suyo. Si ya lo ves, si pones cuando ves las teles y cuando ves movilizaciones, si lo único que le importa a la gente es llegar al trabajo en su hora, no se plantean por qué esa gente, yo que sé, de transporte público está haciendo una huelga o por qué está reivindicando. Le importa tres cojones lo que le interesa. interesa es llegar a currar y ya está, o sea, no le importa nada. Y así es la sociedad en la que vivimos, individualista, y el que venga de atrás que arree, y si puedo pisar al otro le voy a pisar, y así funciona todo. Bueno, gato, pero también nos juntamos para algo. Sí, sí, no, pero sí, estoy de acuerdo, pero que tampoco podemos llevarnos a engaño, porque esas cosas existen y... No lo digo por llevarme a engaño, pero sí para insistir un poco en que sí, las personas... Está bien recalcarlo, pero Tomemos actitud frente a estas cosas. Hay que tomar actitud. Que no lo veamos, joder. Cuando circulan por la carretera 50 personas con una campartilla y gritando... porque les están robando en el trabajo, pues eso no puede ser el pararte y mirar a ver cómo pasan. Que sí, pero en esos casos, si a ti no te está afectando, la gente suele conectar con ellos. Pero cuando es una cosa que está afectando a no poder desplazarte a X sitio y te está afectando en primera persona, tú desde tu punto de vista egoísta... Siempre estás pensando, cago en Dios, porque no sé qué, no sé cuántos. Y luego entramos en la huelga de mínimos. ¿Qué huelga de mínimos ni qué hostias? Si están reivindicando ni huelga de mínimos ni hostias. Se para y punto. ¿Qué huelga de servicios mínimos ni hostias? Ahí así te que, veo, ¿qué daño estamos haciendo? Pues, ninguno. Se para y punto. Pues eso es tarea de todas y todos. Y desde aquí un poco lo proclamamos, desde esta herramienta de forja de la comunicación libre... En Aupa Compás, sin chili giratía. Nos hacemos eco, como decíamos, pues también de este comunicado enviado desde CNT Huesca. Las listas de espera matan. Miles de personas viven una situación de angustia a la espera de ser diagnosticadas o intervenidas. Llevamos años avisándolo. Nuestra salud está en grave peligro porque la sanidad pública sigue en proceso de privatización. La estrategia consiste en deteriorar intencionadamente lo público y no dejamos más remedio que recurrir a lo privado para obligarnos a pagar, pagar y pagar. Todos los gobiernos de turno han colaborado en este saqueo porque todos comparten intereses con las empresas del sector. Es un error dejar nuestro derecho a la salud en manos de las propuestas que apuestan por una privatización aún más agresiva. La solución tampoco está en los discursos grandilocuentes y sus palabras vacías. Solo la lucha unitaria de las personas afectadas, trabajadores sanitarios y pacientes pueden frenar esta situación y recuperar lo que hemos perdido. Mientras la sanidad privada se expande, entre 2006 y 2015, durante los 10 peores años de la crisis, los beneficios del sector de la sanidad privada aumentaron un 42%. Actualmente representa el 29% del gasto sanitario total. Su volumen de negocio crece cada año en torno al 4% y la partida pública de conciertos representa el 26% de su facturación. A día de hoy, esa prosperidad empresarial posee el 57% de los hospitales y el 33% de las camas. Realiza el 29% de las intervenciones quirúrgicas, atiende el 23% de las urgencias y dispone del 56% de las resonancias magnéticas, el 48% de las tomografías para detectar tumores y el 36% de los TAC, pruebas de contraste. La sanidad pública se deteriora. En el último informe de expertos sobre la lista de espera en Aragón anuncia unas mejoras en las cifras. Si 2017 terminó con 19.818 personas esperando a ser operadas, de ellas 1.696 superaban los 6 meses, en 2018 era un 2,2% menos, 19.391 personas en total, 1.864 superando los 6 meses. Pero lo que ese informe no indica es que el 4% en 2017 y el 5% en 2018 de las intervenciones se derivaron a la privada. Tampoco están incluidas en los datos todas esas personas que están pendientes de ser incorporadas a la lista de espera oficiales. Tampoco se especifica que en algunas especialidades quirúrgicas y consultas, obesidad mórbida, traumatología, urología... consultas de cardiología, revisiones de endocrinología, oftalmología, etcétera, la espera llega a ser de años. Se llevan a cabo medidas perversas para presionar a los pacientes y favorecer las derivaciones. se han detectado algunos casos de pacientes que mediante el centro de llamadas, al negarse a ser operado en la privada, se les ha sacado de la lista por renuncia voluntaria. Podemos concluir entonces que, en primer lugar, las cifras reales se están ocultando y, en segundo lugar, el número de pacientes que no están siendo asumidas por la salud aumenta. Un mes antes de las próximas elecciones se anunciaba otra partida de 2,5 millones de euros públicos destinados a la privada para derivaciones. Tengamos mucho cuidado con las listas de espera porque son un arma electoral. Tengamos siempre presente que las listas de espera solo son la punta del iceberg. Lo que explica la situación de deterioro estructural de la sanidad pública es un episodio continuado que trasvasa cantidades ingentes de dinero a manos privadas. En los hospitales, los recortes sufridos durante estos años son patentes. En el Hospital Clínico, la suspensión de actividad vespertina supuso retrasar 100 intervenciones semanales. En lugar de fomentar las plazas fijas y las plantillas estables, reina la temporalidad laboral y los contratos eventuales. Faltan recursos materiales, faltan profesionales y sobra sufrimiento físico y psicológico. La media de enfermeros, enfermeras por cada 1,000 habitantes es 5.3 y abundan las denuncias por falta de especialistas, sobre todo en Teruel, Alcañiz, Jaca o Barbastro. Nos hablan desde CNT Huesca. La población de Teruel, en Teruel, sigue pendiente de sus nuevos hospitales que han empezado a construirse gracias a su lucha constante con la incertidumbre de cuándo podrán disponer de estos recursos y vigilantes que no privaticen su gestión. Recordemos que de los 11,7 millones que se derivaron a la privada con el plan de choque de 2014, 1,5 millones iban a ser para la construcción del hospital de Teruel. En atención primaria, la espera llega a ser de una semana y la saturación de jornadas de trabajo no permite ofrecer una atención de calidad al paciente. Esta situación se agrava en las zonas rurales, en las cuales pasan momentos de penuria extrema con escasez de medios y personal. Sigue habiendo una sanidad que fomenta la exclusión mediante la aplicación de copagos que penalizan la pobreza y divide a los pacientes en categorías. Los sectores más afectados son los pensionistas, las rentas más bajas, los enfermos crónicos, los pluripatológicos y las personas en situación administrativa irregular obligadas a asumir el 40% sin el límite máximo y cuyo acceso a la lista de trasplantes se regula por separado. Se ha demostrado que la mayor parte de estos pacientes renuncian a los tratamientos prescritos por no poder asumir el coste. Es necesario también empezar a hacer una consideración completa en los determinantes de la salud de la población para combatir los factores económicos, laborales, sociales y ambientales causantes de muerte y enfermedad. La precariedad de nuestras vidas nos está haciendo enfermar. Las más de 40 muertes de trabajadores a causa del amianto en Aragón o las 93.000 muertes anuales por contaminación en el Estado español son un claro ejemplo. El problema de las listas de espera puede abordarse y resolverse incluso reduciendo el gasto sanitario, pero para hacerlo hace falta tomar medidas de sentido común y utilizar el 100% de los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud, quirófanos, tecnología, etc. Por todo lo anterior, los colectivos de Aragón en defensa de la sanidad pública y contra la subprivatización hacemos un llamamiento a todas las personas afectadas para exigir una dotación suficiente de trabajadores para acabar con la sobrecarga laboral y garantizar una atención de calidad al paciente. La creación de un turno de tarde en los hospitales, rendimiento de los centros públicos al 100%. Establecer garantías y plazos para la atención. Asignar y entregar un código al paciente que garantice su entrada inmediata en la lista de espera. Democratización y transparencia absoluta del SNS en datos, actividad, gastos, calidad y adjudicaciones. Incompatibilidad para que los profesionales públicos trabajen en la privada. Dedicación absoluta a la sanidad pública. Eliminar el copago y cualquier tipo de exclusión sanitaria. No penalizar la pobreza ni crear categorías de pacientes. Prohibir los conciertos y las fórmulas de colaboración público-privada. Recursos y provisión de servicios 100% públicos. Derogación de la ley 15/97. Todas estas medidas son urgentes e innegociables, pero no suficientes. Las listas de espera matan porque la privatización de la vida mata. Los derechos no se recortan, no deben ser rentables, no se gestionan eficientemente, no se externalizan y no son objeto de inversión. Estos son criterios empresariales que se mueven en la lógica del coste y el beneficio. La salud es un derecho, no es un negocio. Los derechos se pierden si no se defienden. Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Jornada de lucha estatal. Concentración en Huesca el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde. Convocantes: CNT Huesca y CGT Sanidad Huesca. La CNT demanda a Autocares Seren SL por despido nulo. Es una noticia que recogemos de CNT.Galicia. La empresa de transportes de A Coruña despide a un trabajador después de recibir varias denuncias judiciales y por la vía de la inspección de trabajo. La empresa había intentado en varias ocasiones pactar un despido con el trabajador. Sin éxito, la CNT interpone demanda contra la empresa de transportes coruñesa, regentada por Ángel Serén, después de que esta despidiera a un trabajador alegando una serie delirante de malas conductas por las que el trabajador ni siquiera había sido expedientado o amonestado en ninguna ocasión, y por haber denunciado a la empresa y amenazar con interponer más denuncias. Para la central sindicalista, el despido es una represalia evidente después de un año en el que el trabajador no deja de reivindicar sus derechos a través del sindicato, puesto que se encontraba en una situación extremadamente abusiva. Jornadas interminables, no abono de las dietas correspondientes, salario inferior al establecido en el convenio, falta de medidas en materia de prevención de riesgos, especialmente vinculadas a los excesivos periodos de conducción, etc. Y horas extraordinarias, en concreto, reclamaciones de cantidades, jornadas, vacaciones y cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. La misma inspección de trabajo requirió en varias ocasiones a la empresa para que cumpliera el establecido en materia horaria en el convenio colectivo y en materia de prevención de riesgos por la legislación vigente. La empresa reconoce en la carta de despido entregada al trabajador que esta se produce, entre otros hechos, por jactarse y vanagloriarse por haber denunciado a Autocares Seren SL y por amenazar a la empresa con interponer más denuncias ante el sindicato y la inspección. Desde la CNT valora la forma tan clara de demostrar los intereses de empresarios por encima de cualquier cumplimiento de la ley y por encima de cualquier valoración sobre la dignidad de sus trabajadores. Y queda así demostrada con la respuesta de la empresa: es una represalia directa contra un trabajador que, desde que reclamó su jornada, salario, vacaciones y derechos de protección de integridad física y salud, el empresario solo contempló el despido como forma de solucionar la situación, y así se lo indicó en repetidas ocasiones al trabajador y a sus representantes, que siempre indicaron que la empresa lo que tenía que hacer es cumplir con la ley y el convenio. Nos hacemos eco también desde Galicia. En este caso recogemos una berri colgada desde CGT Galicia. El pasado lunes 22 de abril, las trabajadoras y trabajadores de Alento en el centro de Coruña estaban llamados a la huelga de 24 horas por parte del comité de empresa, la CGT y la CIG, la Confederación Intersindical Galega. Con esta nueva jornada de lucha queremos recordar a Atento que los acuerdos están para cumplirlos y que la prepotencia y el látigo no son las herramientas que precisamos para desarrollar nuestro trabajo con dignidad y eficacia. Las principales reivindicaciones de la convocatoria son el cese de los despidos y de las presiones, que se impartan las formaciones que precisamos para poder desarrollar nuestro trabajo y que se nos habilite el tiempo necesario para terminar las gestiones de las llamadas y para poder respirar entre una y otra. Tenemos que aguantar que un sistema de incentivos nunca negociado y muy mejorable se transforme unilateralmente en objetivos de obligado cumplimiento, inalcanzables, modificados al antojo y empleados como arma de destrucción de empleo. Y tenemos que luchar por ver reconocidos derechos de conciliación familiar en situaciones que no son discutibles ni interpretables. La empresa insiste en avasallarnos de manera contumaz, obstinada en hacernos perder terreno poco a poco en asuntos que, en apariencia menores, mucho nos costó tener reconocidos: un mínimo de flexibilidad en el control horario, una organización justa y racional de las vacaciones, libranzas y descansos, una metodología de trabajo acorde con el que supone estar muchas horas atendiendo llamadas. Cada vez estamos más ahogadas con nuevas funciones, saliendo del paso por nuestra cuenta, porque la formación no es suficiente ni se ponen recursos para mejorarla. Y esas nuevas tareas asignadas no tienen un reconocimiento salarial de categoría profesional. Por lo tanto, Este mes de abril recordamos también dos efemérides: 142 despedidos en 2013 y 17 despedidos en 2015. En ambos conflictos, gracias a la lucha obrera y la movilización, se consiguió la anulación de todos ellos. El próximo lunes 22 de abril será una fecha para que, el pasado 22 de abril fue una fecha para que recordarle a Atento que los acuerdos están para cumplirlos y que la prepotencia y el látigo no son herramientas que precisamos para desarrollar nuestro trabajo con dignidad y eficacia. Nos lo dicen desde la sección sindical de CGT en Atento a Coruña. Y seguimos en Galicia con otra noticia de CNT.gal. La asesoría Taboa Confixest SL pagó lo que debía. El sindicato CNT había denunciado a Taboa Confixest por deudas contraídas con una trabajadora. La asesoría no aplicaba el convenio correspondiente y obligaba a realizar horas extras sin compensación. La CNT ve finalizar el conflicto abierto con la asesoría Taboa Confixest SL, localizada en la compostelana Rúa de Orreo y que opera con el nombre comercial de TC Asesores. El conflicto se había iniciado por la deuda que mantenía la asesoría con una trabajadora afiliada a la CNT. Según afirma el sindicato, la deuda se origina fundamentalmente de las diferencias salariales entre el convenio que tenía que ser de aplicación y lo que aplicaba la asesoría. Con todo el sindicato CNT, como todo el sindicato CNT destaca que aparte de la reclamación de diferencias de convenio, se reclaman las horas extra que la empresa obliga a realizar a la trabajadora, por cual estos explotadores acumulan una deuda de más de 3.000 euros a nuestra compañera. Finalmente, la empresa aceptó abonar la cantidad convenida con la trabajadora, por lo que desde la CNT dan por finalizado el conflicto, recalcando que este acuerdo de la empresa viene a demostrar la razón y la veracidad de nuestras reclamaciones y de la compañera afectada. Escuchamos unas cancioncillas de la Internacional Worker World. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Now they have taken untold millions, they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel could turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. And in our hands is placed the power, greater than their hoarded gold, greater than the might of armies, magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union. Y continuamos en la UPA Compas. Metro deberá indemnizar a la familia del primer fallecido por amianto con más de 370.000 euros. Una noticia que hemos recogido de madriddiario.es. Metro de Madrid ha sido condenado al pago de 371.733 euros por daños y perjuicios derivados de la muerte de Julián Martín por enfermedad profesional a su familia. El juzgado de lo social número 10 de Madrid ha condenado a Metro a indemnizar con más de 370.000 euros a la familia de Julián Martín, el trabajador de mantenimiento que murió de cáncer por exposición al amianto durante su actividad laboral. El fallecido fue el primer caso de enfermedad reconocida en la compañía por exposición a este material y a otros empleados también falleció por la misma causa. Aparte, el pasado martes murió por cáncer de pulmón un compañero de ambos, pero en este caso no hay un informe aunque vincule su fallecimiento con asbesto. En la sentencia, la magistrada del juzgado estima la demanda interpuesta por su viuda y su hija y decreta que el suburbano madrileño abone la cantidad de 371.733 euros por daños y perjuicios derivados de la muerte de este empleado por enfermedad profesional. Contra el fallo judicial cabe interponer recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La resolución judicial considera, como pedía la representación legal de la familia, aplicar el baremo de daños establecido en la Ley de Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor que sustentaba la demanda elaborada por el letrado Fernando Morillo para reclamar al suburbano una cuantía de casi 400.000 euros. Concretamente, se fija un importe de 158.465 euros en concepto de insuficiencia respiratoria padecida por el fallecido desde agosto del 2018 hasta la fecha de su muerte, junto a otros 17.628 euros por el perjuicio personal grave que le supuso el periodo de estabilización de su dolencia, aludiendo a 16 días de hospitalización calificados de perjuicio grave. Por otra parte, en concepto de daño moral y pérdida de calidad de vida, se fija en 100.000 euros al considerar constatado que el proceso de la enfermedad fue cada vez más lesivo, hasta llegar a su fase terminal y fallecimiento. Además, apuntar a otros 96.000 euros en concepto de perjuicio psicofísico y daño moral complementario por el cáncer de pulmón que padeció Julián. No obstante, la sentencia no ve acreditado que se tenga que abonar la cantidad de 23.869 euros en concepto de lucro cesante, por entender que en este caso no existe indemnización a abonar en esta categoría. Por todo lo que procede, declarar que la indemnización en concepto de responsabilidad civil reclama en demanda deriva de fallecimiento de Julián Martín por contingencia de enfermedad profesional asciende a 371.733,65 euros, recoge el fallo. Ve acreditado que el cáncer lo generó el amianto. La magistrada considera acreditado que el trabajador sufrió un cáncer de pulmón y que fue diferente a otro de laringe que padeció en 2010 por la inhalación de asbesto, que es de índole terminal, mientras que el de laringe no produjo recidiva ninguna. También subraya que por esta situación recibió la incapacidad por contingencia de enfermedad profesional, al igual que su fallecimiento conforme a la indemnización otorgada a su viuda. Que el amianto o asbesto es producto existente en los elementos empleados en la maquinaria y aparataje eléctrico de los trenes de metro, desempeñando el trabajador la función de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos elementos, agrega la sentencia, para recordar que prestó servicios en la compañía desde 1980 y que la documentación aportada por el suburbano nada desvirtúa ni es susceptible de contrarrestar la reclamación. Finalmente recalca que la alegación de que Metro desconocía los efectos de la inhalación del asbesto, por un lado, no exime la responsabilidad empresarial y, por otro, además, tal alegación queda desvirtuada conforme al dictamen de la Comisión de Investigación ha elevado a la Asamblea de Madrid. Durante la vista oral del juicio que tuvo lugar el 1 de abril, varios compañeros suyos aseguraron que manipularon piezas con este material todas las semanas e incluso prácticamente a diario, y dijeron también que la empresa no les informó de que trabajaban con este elemento hasta que conocieron este caso en septiembre de 2017. Por su parte, la abogada de Metro defendió la desestimación de la demanda contra la compañía mediante varios argumentos. Entre ellos citó que la muerte del trabajador fue a causa del cáncer de pulmón y que esta enfermedad puede tener otros orígenes como el consumo de tabaco o una dolencia hepática. También subrayó que tuvo un cáncer de laringe con anterioridad sin que se aludiera al amianto. Su viuda pedía justicia. La familia del trabajador fallecido de Metro, que obtuvo por primera vez el reconocimiento de enfermedad profesional por exposición al amianto, ya indicó que esperaba una sentencia condenatoria y su abogado entendía que este caso era una negligencia de manual por parte de Metro. Su esposa María Eugenia Martín manifestó tras una de las sesiones de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el Metro, relató a los medios que su marido había sufrido un infierno por su enfermedad. Confiaba en que los tribunales hicieran la justicia que no ha hecho Metro, dado que no se ha producido ninguna dimisión ni cese en la compañía tras la muerte de su esposo y de otros compañeros suyos. Bueno, Gato, esta problemática efectivamente la estamos viendo, pues la estamos también aquí viendo de cerca también. En sí, Rentería, sí. En Paisa, tú también. Claro, a mí me toca de cerca, mi padre murió de cerca. Y te quiero decir que la CAF también, y tenemos el topo, ese querido topo que algunos le quieren llamar Metro, pero que efectivamente también trabajan con dispositivos, piezas de este estilo, donde tienen que aislar, o sobre todo materiales de aislamiento, bueno, eso, y la salud en el trabajo. Porque estamos hablando en este caso del amianto, de estas cosas que han salido, pero comentabas tú también antes el cloro para el lavado de piezas o la misma en la misma hostelería que solemos hablar de ello, que muchas veces pues te quiero decir que el uso de continuo de detergentes y estando continuamente ahí en la fregadera, en el lavaplatos, antes que el lavaplatos, pues te quiero decir que te puedes encontrar con personas sin guantes, trabajando ahí durante mucho tiempo seguido. Y vapores. Que las manos se ponen como se ponen. Y atender las condiciones de salud laboral y exigirlas. Y exigirlas, porque te quiero decir que es que ya vemos cómo son sus finales. Vamos a escuchar, si te parece, un audio que tenemos de una problemática también que se ha producido en Asturias, Avilés, en la empresa AFSA. Sí, AFSA, sí. Que estos están intoxicados por el mercurio, metal pesado también. Sí. Y vamos a escuchar este vídeo que realizaron cuando el pasado noviembre se pusieron en huelga de hambre. Y la situación que tenían y que tenían, que tienen, que siguen teniendo estos envenenados en el trabajo, estas personas envenenadas en el trabajo. Pues si te parece, escuchamos y ahí un poco le vemos también esta otra problemática en salud laboral. Sí, sí, vamos a darles testimonio. En 2012 estas instalaciones que estamos viendo fueron el escenario de un grave accidente, considerado el mayor suceso de estas características que ha tenido lugar en Europa. En él, 49 trabajadores de la empresa IMSA sufrieron una intoxicación por mercurio y otros metales pesados. Dicha compañía estaba realizando una parada para cambiar las tuberías de un intercambiador de calor de la factoría asturiana de zinc. La obra debería haber durado 2 semanas en turnos de 12 horas, pero se prolongó durante los meses de noviembre y diciembre. Los afectados presentan graves secuelas para el resto de su vida. En enero de 2015, el juzgado de instrucción número 4 de Avilés imputa a los mandos tanto de Asturiana de Zinc como a los de la subcontrata IMSA. Posteriormente, el juzgado de lo penal número 2 de la misma ciudad dicta una sentencia en la que considera culpables a 2 de los procesados encargados de la seguridad de dichas empresas como autores de un delito contra la vida y la salud, con 49 delitos de lesiones por imprudencia grave, uno por cada afectado. Se les condena, por tanto, a 9 meses de prisión, una pena que se sustituye por una insignificante multa de 1.620 euros para cada imputado por este grave delito. En abril del año 2017, los 49 empleados renuncian a continuar por la vía penal, tras producirse un acuerdo entre trabajadores y empresa. En él, los responsables adquieren una serie de compromisos con los afectados. Unos compromisos que hace tiempo han dejado de cumplirse, y tanto la empresa como la mutua FREMAT y el Servicio de Salud del Principado de Asturias han ido dejando abandonados a su suerte a los trabajadores, quienes están sufriendo día tras día las secuelas de la intoxicación. asturiana de Zin pertenece a la multinacional Glencor. Una vez abandonada la vía penal, la civil resulta mucho más lenta y los servicios jurídicos de las empresas y estamentos involucrados en el asunto la ralentizan aún más a base de recursos, considerando incluso que un tribunal rebaje la calificación del accidente de muy grave a grave. Por suerte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó que se considerara leve. Han pasado 6 largos años del accidente y las demandas de los afectados siguen sin tener respuesta, mientras tanto su salud mental como física ha empeorado considerablemente. Además, su situación económica es insostenible. Por ello, hoy son los propios trabajadores quienes nos explican su situación. La intención es darle la máxima difusión a un grave accidente que ha dañado gravemente la salud de 49 personas para toda la vida. Nos encontramos aquí con 3 de los 49 trabajadores que en el año 2012 sufrieron una intoxicación por mercurio y otros metales pesados en esta factoría. Van 6 largos años y ellos 3, desde hace hoy el 9º día, se han instalado en este campamento de protesta y están llevando adelante una huelga de hambre. ¿Cómo os encontráis después de estos 6 años de penurias y 9 días sin ingerir alimentos? Teníamos algunos días que estábamos bastante bien, como que no nos afectaba nada y cosas así, bajadas. Días que no nos podíamos ni levantar de la cama por dolores musculoesqueléticos, dolores de cabeza, o sea, cefaleas, lumbares, más problemas. Nos ha traído este mercurio y los otros metales pesados que se nos ha intoxicado, es decir, cadmio, plomo y arsénico. Tenemos ya 5 casos de Parkinson entre nosotros, tenemos pérdidas de campo visual hasta un 90% de pérdida, o sea, es decir, que se guarda solamente 10 grados centrales, ¿no? Polineuropatías, o sea, el sistema nervioso central y periférico afectado, dolores neuromusculares, pérdida de memoria a plazo corto, depresiones crónicas, pérdidas de los dientes también. Tenemos a un compañero nuestro que no sé si le quedarán 3 dientes. ¿Qué es lo que solicitáis a nivel de vigilancia de vuestra salud? Con la Consejería de Sanidad y con la Mutua Frema estamos pendientes de un acuerdo, de firmar un acuerdo con ellos donde se nos ponga un equipo multidisciplinario especializado en intoxicaciones por metales pesados. Hace 2 meses que hemos metido por el Registro General de la Consejería de la Sanidad Pública de Asturias este acuerdo y no hemos recibido ninguna contestación. Y otro campo que es con los mismos empresarios que nos han intoxicado. En este protocolo traía un equipo médico multidisciplinario conducido por un toxicólogo, ¿no?, que nos tenía que tratar durante toda nuestra vida. El dicho protocolo no tiene fecha de caducidad ninguna. No tiene y no tenía. Y por eso hemos desistido de la vía penal. Y hoy en día nos encontramos aquí reclamando estos dos, o sea, el acuerdo con la Consejería de la Sanidad Pública y la Mutua Fremap y este protocolo que se reanude de alguna manera, por lo menos el tema médico, que es lo que nos interesa a nosotros más que todo, el tema médico. En el aspecto económico, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones actualmente? Pues desde este año ellos han dejado de cumplir con el dicho protocolo y han dejado de pagarnos las facturas correspondientes de los médicos por donde estuvimos. Vale, pues esto es la parte económica que ellos nos deben. En total son unos 4.800 euros a unos 5 o 6 personas. Hablas de un acuerdo, pero al parecer se ha dejado de cumplir. ¿Desde cuándo? Después de que se salió la sentencia por la vía penal. Pues ellos han hecho de tal manera que de repente el mismo director, el mismo señor director Jaime Arias, que estaba como imputado, ya ha desaparecido de ahí, ya no estaba imputado, ¿vale? Y luego los, se han castigado solamente al responsable de prevención de riesgos laborales de Asturiana de Zinc y la responsable de prevención de riesgos laborales de IMSA, la empresa subcontrata. ¿Tenéis la sensación de que todas estas partes están tratando de desentenderse de vuestro problema? Ya no se nos trata como intoxicados por mercurio. Ya nos han abandonado hace años. Asturiana de Zinc, ya se sabe. Ya se ve y se sabe. Han dejado de cumplir con el protocolo y con el equipo médico. A día de hoy, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a llegar? Hasta el fin del todo. De aquí hasta que no se reanuda este protocolo y no se reanuda, o sea, no se firma el acuerdo que lo hemos metido por la Consejería de Sanidad, no marcharemos, no abandonaremos. Thank you. nos dice que le sale muy caro pagar la atención médica especializada a los intoxicados. Se quejan los medios de comunicación de que ya lleva gastados 4 millones de euros en ellos. No sabemos de dónde sale ese dinero ni a dónde ha ido, a los bolsillos de los intoxicados o no. Asturiana de Pin se queja de que le sale demasiado caro envenenar a sus trabajadores con metales pesados. Eche cuenta de cuánto dinero ahorró en las 17 medidas de seguridad que se saltó, cuyo resultado ha sido la vida de 49 personas. Decidió ahorrar dinero jugándose la vida de sus trabajadores. ¡Asturiana! ¡Asesina! ¡Asturiana! A los ritmos de canciones anarquistas italianas nos metemos y nos sumergimos en la cloaca social. Y vamos pues con unos cuantos fanzines que tenemos para recomendaros. Y el primero de ellos es Al Tajo, órgano de expresión de la CNT y la FAL de Aranjuez. Es el número 9 que corresponde a mayo del 2019. Y como bien os he dicho, podéis entrar en cnt-aranjuez.org y allí encontraréis este pequeño fanzine. Y entre otras cosas, pues este número empieza con la sección denominada Estado de Malestar. Luego hablan también en la sección de Feminismos. Luego tienen una sección también de Ecologismo. Y en la sección de Opinión estrenan un espacio público y abierto para el debate y la reflexión. En este número publican un artículo sobre el futuro de los jóvenes. Trabajar para acceder a un mínimo bienestar económico y social es cada vez más difícil, nos dicen, especialmente para los jóvenes. Ser nómadas laborales, culturales y vitales es el futuro que les aguarda si no somos capaces de cambiar la dinámica que la globalización nos ha impuesto. Y estos son un poco por encima los contenidos de esta de este fanzine de Al Tajo de cntaranjuez.org. Si me permites, Gato, ahí en la parte, en la página 15, tienen un pequeño poema de Yanis Marinakis, poetisa griega, que me das licencia para... Para matarte, doy. Venga, ahí vamos. Yo defiendo la anarquía. No me interrumpas, estoy soñando. Sometidos hemos vivido siglos de injusticia, siglos de soledad. Ya no, no me detengas. Aquí y ahora, para siempre y en todas partes. Sueño con la libertad. Restablezcamos en cada uno la singularidad hermosa de la armonía del universo. A jugar. El conocimiento es alegría, no es recluta escolar. Sueño porque amo. Grandes ilusiones en el cielo. Trabajadores con fábricas propias contribuyen a la producción mundial de chocolate. Sueño porque sé y porque puedo. Los bancos producen ladrones, las cárceles terroristas, la soledad inadaptados, el producto la necesidad, las fronteras los ejércitos, la propiedad todo. Violencia engendra la violencia, no preguntes, no me detengas. Ya es hora de restablecer el acto supremo de la ley moral. Hagamos de la vida un poema y pongamos la vida en práctica. Es un sueño que puedo, que puedo, que puedo, te amo. Y no me interrumpes ni estoy soñando. Vivo, tiendo las manos al amor, a la solidaridad, a la libertad. cuantas veces sea necesario y desde el principio yo defiendo la anarquía. Pace, pace al tumurio del pobre. Guerra, guerra. Poema de Yanis Marinakis. Pues vamos con otro fanzine y en este caso viene desde Solidaridad Obrera y ya el número 373. Oma. Y nos dicen así: aunque torticeramente se nos aislara del resto de la CNT, allá por 1995, la militancia de CNT Cataluña, sintiéndonos cenetistas como quien más, seguimos creyendo entonces y ahora que el anarcosindicalismo es la mejor herramienta para transformar esta sociedad y sus valores. Demostrado está que no nos sirve cualquier supuesto cambio, ni los que se realizan después de falsas revoluciones que terminan convirtiéndose en tiranías, ni los que reconducen la indignación popular a las urnas para atraparla y ahogar en ella sus reivindicaciones. Con las miras puestas en la sociedad libertaria a la que aspiramos, siempre tuvimos claro que se ha de respetar nuestra opinión como individuos y que no hemos de acatar las normas cuando éstas se nos intentan imponer sin haberse respetado los acuerdos por los que nos regimos, precisamente por reprobar actitudes ejecutivistas tomadas desde las secretarías generales y porque se estaba fomentando un inaceptable centralismo que vulneraba los principios confederales. Fuimos apartados de la CNT. Desde entonces, pese a nuestros intentos por restablecer el contacto con el resto de sindicatos que lo conforman, no había sido posible hasta ahora. Han tenido que ser esas actitudes que criticamos en su día junto con las modificaciones graduales de la normativa aprobadas en los últimos congresos y a los que ya no pudimos asistir las que ahora contribuyen a nuestra reorganización. Esos cambios de funcionamiento, entre otras cosas, han provocado que durante los últimos años se produjeran nuevos enfrentamientos internos. El hecho de que la misma CNT que decidió apartarnos optase por convertirse en un sindicato resolutivo y poco más, no podía asumirse para quienes defienden el anarcosindicalismo. Bajo ese pragmatismo de evidentes tintes reformistas, se estaba renunciando a la acción directa. Se empezó a derivar interesadamente los conflictos laborales a un gabinete de abogados de muy sospechosa implantación y ya se está empezando a debatir que se remunere a algunos cargos. La vieja cantinera de los liberados, tan característica de los sindicatos al uso, donde se termina traicionando a la clase trabajadora. Al igual que nos pasará a nosotros, el diagnóstico que hicimos de lo que estaba ocurriendo ha llevado a que no pocos sindicatos criticasen esa mutación. La consecuencia ha sido que uno se ha visto en una tesitura similar a la nuestra, apartados, y otros teniendo que tomar la decisión de abandonar una CNT que por los pasos dados ya no era reconocida por la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, a la que llevamos vinculada prácticamente desde nuestra fundación. Actualmente los sindicatos críticos con el camino iniciado por quienes aún siguen llamándose CNT nos estamos reorganizando para seguir bajo los principios, tácticas y finalidades de siempre. Nuestros estatutos y normativas siguen recogiendo la esencia anarcosindicalista que se estaba perdiendo, de ahí que cuenten con el reconocimiento de una AIT que voluntariamente nunca abandonamos. Así pues, por la militancia cenetista, este 1 de mayo, conmemoración del Día de los Trabajadores, es también un día en el que celebramos esta nueva etapa. Porque pese a quien pese, CNT Cataluña sigue viva y ha retomado los vínculos con quienes sí defienden el anarcosindicalismo. Les vemos duros a los compas de Solidaridad Obrera y bueno, para los que estéis ahí al otro lado y no sepáis un poco pues de estas problemáticas que también se producen en las organizaciones anarcosindicalistas, pues la verdad es que es un lastre que pesa sobre nosotras y nosotros, sobre todos, desde aquí, desde AUPA Compas. El anarcosindicalismo tiene una vía que interpretamos las personas que lo componemos, y la verdad es que las fracturas sociales y las derivas algunas que se han producido pues tienen peso en esta crítica que realizan los compas de Solidaridad Obrera y que leíamos reciente también una unión que se había producido Solidaridad Obrera con CNT Cataluña, CNT AIT, ¿no? Uh-huh. La AIT, CNT AIT, pues también es una organización anarcosindical con una implantación fuerte en el Levante, en Andalucía, en muchas partes de la península. Y por otro lado también existen pues la CNT, un poco ya apartada de estas siglas de AIT, que se ha constituido en, o que ha participado en una nueva internacional de sindicatos anarcosindicalistas. Es una problemática pues para debatir dentro de las organizaciones anarcosindicalistas. La verdad es que bueno, no es una invitación agradable llegar a Compás para estas discusiones, pero la verdad es que este es un pasado reciente del que todavía pues nos dolemos y estamos ahí en fases de superación, porque la organización de las y los trabajadores efectivamente pasa solo por la organización de ellos mismos, de ellos y ellas mismas, y solo ellos y ellas pueden poner en marcha los mecanismos que nos ayuden a transformar esta situación de lucha de clases, donde al momento de la partida llevamos todas las de perder hoy por hoy. La lucha nos permite mantenernos ahí y seguir, cómo no, confluyendo con Compás en la solicitud de derechos que en el trabajo deben de estar contemplados, y os digo, no necesariamente teniendo apelando a la aplicación de la ley, sí a las condiciones de una vida digna. Allá donde estemos, gato. Y vamos con el último periódico fanzine de este miércoles, el número 5 del periódico anarquista Aquí y Ahora. Es un periódico trimestral y este corresponde al de abril de 2019 y encima es gratuito, como no podía ser de otra forma. Tienes en tus manos el quinto número de este periódico de contrainformación. Cumplimos un año de edición y presencia en la calle y nos proyectamos para que continúe siéndolo durante mucho tiempo más. Gracias a las personas y proyectos que han hecho posible que el periódico se pueda imprimir, conseguimos salir de las redes sociales y del ciberespacio para no relegar en exclusividad el papel de la información a través de esos medios. No queremos que las publicaciones impresas se extingan, no queremos abandonar la calle y el trato entre las personas, y vamos a seguir apostando por ello. Que no nos atomice el mundo virtual y que sigamos mostrando nuestra visión de las cosas a través de medios como este. Pasa por seguir lanzando nuestras ideas a través de periódicos, de mensajes en los muros, de carteles encolados, de pancartas, de mesas de difusión, etcétera. Recuperemos la calle, nos dicen. La uberización del trabajo, otro paso más para seguir explotando. Entrevistas al mundialito antirracista de Carabanchel. Elecciones, ley y voto. En democracia tú no decides. Sobre el ascenso de Vox y por qué seguir en contra de la democracia. Y como anexo, cumplimos un año en la calle. Noticias breves, convocatorias, recomendaciones y proyectos de barrio. Estos son, digamos, los contenidos del mes de abril del 2019. Y los puntos de distribución, pues entre otros tenemos el local anarquista Motín de la calle Matilde Hernández 47, la casa autogestionada del barrio de Aluche, la cava calle Quero número 37, Ateneo Libertario de Carabanchel, segunda planta del centro social ocupado, etcétera, etcétera. Una larga lista de sitios donde podéis encontrar este periódico. Y si quieres distribuir, sugerir, aportar o contactar, pues tendríais que hacerlo aquí y ahora @raisa.net. Y para descargar todos los números y consultar los artículos en www.aquiyahora.noblogs.org. Será siempre la sola, mi Bueno, pues ahora en la cloaca social nos hacemos eco de tal día como hoy, 24 de abril, Día de Acciones Solidarias con Carmen Badía Lachos y todas las personas presas gravemente enfermas. Escarcelación ya. Como ya sabéis, Carmen Badía Lacho sigue en huelga de hambre indefinida para exigir su excarcelación por enfermedad grave. La compañera se mantiene animada y fuerte anímicamente y agradece un montón todas las muestras de apoyo que recibe, así como las cartas y dibujos que le llegan a la cárcel de Zuera. Nos comenta que por favor digamos a todos que no contesta las cartas porque está muy floja y casi no puede escribir. Casi no puede hablar y se cansa muchísimo. Además, la están jodiendo todo lo posible. No le enseñan los resultados de las pocas pruebas que le hacen y le están poniendo partes, entre otras cosas, por difundir supuestas noticias falsas a través de los grupos del exterior. Pero ella está dispuesta a llegar hasta el final. La lucha a nivel legal sigue, sobre todo por parte de Campa, pero igual de importante es mantener la lucha en la calle para que se vea que la campaña por su excarcelación sigue y que hay gente apoyando desde muchas partes. Por todo esto se ha convocado para hoy, 24 de abril, miércoles, Día de Acciones Solidarias con Carmen Badía. Por el momento habrá dos concentraciones en Madrid, delante de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y en Zaragoza, en los juzgados. Aparte, se anima a todas las personas y grupos a hacer acciones o actos de apoyo este día, ya sean concentraciones, encarteladas, pancartas, mesas informativos, lo que se os ocurra, cada uno según la situación. Estaría muy bien si esas acciones o actividades se puedan documentar mediante fotografías para compartirlas en las redes, para transmitir sensación de unidad y coordinación. Por otro lado, tal y como ponen en cartel, es importante estar atentos a las redes por si llegaran a hospitalizar a Carmen. No sabemos si la tendrían en la misma cárcel o tendrían que sacarla fuera. Si es la segunda opción, se realizará concentración delante del hospital y sería muy importante tenerla presente para difundir y asistir llegado ese momento. Animamos a hacer propios carteles difundiendo los actos que hagáis en vuestras localidades. Gracias por el interés y la implicación de todos. Carmen Badía Lachos cumple 41 días en huelga de hambre. La nostra sorte mai non cangiò. Demolición de las cárceles del Estado español y todas las cárceles. Abajo con ellas. Pues vamos con la empresa bélica semiestatal Indra, acusada de desviar 600.000 euros públicos al PP con empresas pantalla. Noticia recogida, una vez más, por grupotortuga.com. Los investigadores del caso Lezo descubren que la tecnológica del IBEX 35 pagó presuntamente a proveedores electorales del Partido Popular por servicios inexistentes. La UCO concluye que Indra desvió 600.000 euros públicos al PP con empresas pantallas. Este artículo que vamos a leer es de Beatriz Parera. La presunta trama corrupta que lideraba Ignacio González y que se investiga en la Operación Lezo tiene una importante deriva que salpica a la multinacional tecnológica española Indra. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, ha concluido de forma preliminar que la compañía tuvo un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, facilitando la entrada de más de 600.000 euros en su caja B a través de una compleja red de empresas instrumentales. La mecánica habría funcionado al menos entre 2011 y 2013, con Javier Monzón aún al frente de Indra, dejó la presidencia en enero del 2015 y supuestamente se alimentó con fondos que salieron del erario público mediante adjudicaciones infladas. Los agentes sitúan el origen de esta enésima red de dinero opaco del PP en el ente público ICM, Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, responsable de implantar y mantener los sistemas tecnológicos que utiliza la Administración Regional. Para cumplir con esa función, ICM subcontrató a Indra, trabajos valorados en 16,1 millones de euros en 2011, de 13,2 millones en 2012 y por último de 15 millones en 2013. Sin embargo, los pinchazos telefónicos, los datos recabados durante la instrucción del caso Púnica, donde también se investiga la caja B del PP de Madrid y la declaración de un antiguo directivo de ICM, Silvano Corujo, alertaron a la UCO de que el valor real de esos servicios era muy inferior al pagado por el ejecutivo madrileño. La evidencia habría terminado en Génova. La reconstrucción de las relaciones comerciales de Indra con empresas proveedoras del PP ha confirmado esas sospechas, según recoge un informe de la Guardia Civil del pasado 10 de abril al que ha tenido acceso este diario. El dinero público de ICM se transfirió a Indra a través de las adjudicaciones y posteriormente esta compañía participada por el Estado contrató una supuesta firma de formación, Formaselect, que actuó como una simple tapadera. En 2012, por ejemplo, Indra pagó servicios a la sociedad por importe de 566.497 euros. La cifra constituye el 99% de todo lo que facturó en ese ejercicio Formaselect, una mercantil propiedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado. En 2013, Indra se prestó a realizar la misma operación. Del dinero en contratos que la adjudicó ICM ese año, al menos 120.000 euros volvieron a salir rumbo a Formaselect. El 90% de lo que ingresó esa firma es en ese otro ejercicio. No hay ningún dato que avale que Indra recibió algún tipo de prestación a cambio de esos pagos. De hecho, ni siquiera consta en Formaselect haya tenido nunca algún empleado. Sí, sí, se producen mucho esto de las empresas sin trabajadores. Los investigadores precisan que esa empresa instrumental se integraba en un grupo mercantil controlado por Sánchez Moyano que prestó servicios al PP de Madrid en las autonómicas de 2011. Una de las mercantiles de ese holding, Troyano Marketing y Diseño SL, por ejemplo, facturó en esa campaña 200.000 euros a los populares madrileños. En 2012, sin embargo, fue el PP Nacional el que contrató a otra empresa de ese grupo. En concreto, según las pesquisas de la UCO, Génova abonó 10.000 euros en supuestos servicios de funcionamiento ordinario a Bravigit SL, propiedad igualmente de Sánchez Moyano. Los investigadores apuntan que el dinero abonado por Indra a Formaselect pudo servir para cubrir trabajos realizados al PP por ese mismo grupo que nunca fueron declarados por la formación. La trama era aún más compleja. En la mayoría de ocasiones, el dinero de Indra no fue directamente a Génova a través del holding de Sánchez Moyano, sino que intervino un segundo empresario para dificultar el rastreo de estas operaciones. Se trata de Juan Miguel Juancho Madoz Medina, dueño de la agencia de publicidad SWAT SL y otras mercantiles del sector como Parmaz Imagen SL, Street Map SL y Decalcor SL. La UCO resume la operativa en dos esquemas incorporados al sumario. En el año 2012, de los 13.2 millones que pagó ICM a Indra, 566.000 salieron luego hacia Formaselect. Y automáticamente una cifra casi idéntica, 562.000 euros, se movió al nuevo SWAT SL y el resto de empresas del grupo. En el segundo esquema, correspondiente a 2013, los investigadores reflejan que de los 15 millones abonados por ICM a Indra, la cotizada movió 121.000 euros al grupo de Sánchez Moyano, que nuevamente movió esa misma cantidad al grupo de Juancho Madoz. Las empresas de este último figuran como proveedoras del PP Nacional. En 2011, Génova pagó a SWAT SL un total de 21.140 euros. En 2012, la cifra aumentó a 95.530 euros. Y finalmente, en 2013, abonó otros 21.780 euros. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sostienen que en realidad el valor de los trabajos realizados por este grupo para el PP también era mayor y que la diferencia se saldó con el dinero que llegó a esas mismas empresas a través de Indra. En total, la compañía del IBEX 35 habría contribuido a que proveedores de los populares recibieran de forma presuntamente irregular 687.497 euros que salieron de ICM, es decir, de los presupuestos madrileños. La UCO atribuye a Ignacio González un papel clave en esta trama. Considera que fue el expresidente madrileño el que ordenó en 2012 al entonces consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, que adjudicara a Indra contratos inflados para poder saldar las deudas que había contraído el PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011. El propio Martínez Nicolás, imputado ya en Púnica por otro presunto desvío de fondos de ICM, también está investigado en Lezo. Además, el informe implica al exdirector general de estrategia de Indra, Santiago Roura, y al director de procesos electorales de la misma compañía, Jesús Gil Ortega, entre otros. Por si no te habías enterado, estamos hablando de Indra, una empresa bélica, armamentística, de las que De las que da cancha este gobierno. Y las puertas de Euskotren, ya recordamos, las puertas donde metes el ticket para, digamos, eso para entrar en Euskotren, sí. Las barreras, si tú te fijas en la pantallita digital que esto, pone Indra. Indra. Así que os animamos a quemar, a darle fuego. Indra. Per amor di voi, sfido la morte a te caserio. Y al son de estas canciones anarquistas, ¿qué dicen los partidos ahora sobre la guerra y la exportación de armas? Que estamos de elecciones, gato. Pues, ¿qué dicen? Pues te lo voy a decir en lo que dicen. En general, los partidos políticos no dicen nada sobre la defensa y la política exterior. Consideran que estos dos temas no preocupan a la sociedad, o no son relevantes, o no son electoralmente rentables, aparte de algunos desnotados exgenerales profranquistas que se apuntan a Vox. El caso es que rara vez hablan de esas áreas de la vida política. Cuando lo hacen, cierran filas ante, por ejemplo, el terrorismo internacional o los ataques de desinformación, y sentencia groseramente diciendo que estas cuestiones son política de Estado, es decir, que no hay que hablar de ello, ya que debatir sobre esas áreas sería, según ellos, dar alas al enemigo para que nos ataque. Por su parte, los medios de comunicación, siguiendo las directrices gubernamentales, muy rara vez incluyen estos asuntos entre sus preguntas, informes y reportajes. Se trata, en suma, de una estrategia peligrosa, directa y antisocial, más que la democracia no se aplique a dichos dos ámbitos, que el Parlamento no pueda nunca decidir en las cuestiones militar y exterior, que la ciudadanía saque sus banderitas de plástico cuando llegue el cano a Cádiz, pero que no pueda decidir nada relevante en sede parlamentaria sobre el gasto militar o la política de defensa en general o las exportaciones de armas a Arabia Saudí, etcétera. En las circunstancias actuales, los partidos políticos consideran que estos temas no interesan. El fortalecimiento de las bases militares USA en Andalucía, el tráfico de submarinos nucleares, los multimillonarios costes de los planes especiales de armamento y la deuda contraída durante estos años, la exportación de armas a Arabia Saudí, la militarización de la política antimigratoria en la región del Estrecho y Mediterráneo, los casos de Palestina y excolonia del Sahara, la presencia española en escenarios bélicos, el envío de cazabombarderos a la frontera rusa, los acuerdos militares con Turquía, nuestras relaciones con los países del Magreb, el aumento del presupuesto militar español por exigencias de la OTAN, la pertenencia de España a la OTAN, el escudo antimisiles enclavado en Rota, la política española respecto a las armas de destrucción masiva, nuestras relaciones militares con USA, nuestra presencia en los escenarios bélicos diversos en que las tropas españolas están desplegadas ahora, el modelo de defensa, seguridad, política exterior. En medio de un escenario de enardecimiento bélico de USA contra Rusia y de recrecimiento del gasto militar en la Unión Europea hasta medidas nunca vistas, resulta que los partidos políticos españoles, precisamente en tiempos electorales, guardan un mutismo absoluto respecto a la cuestión de la defensa política exterior. Los pacifistas, por supuesto, claman en el desierto, sus propuestas son ignoradas por casi todos, como llegar a una sociedad en paz que practique las vías del desarme y la solidaridad internacional es un asunto electoralmente irrelevante en estos momentos, a pesar de aquel gigantesco no a la guerra del 2003 en España. Los partidos políticos no quieren tocar el espinoso tema de las cifras y la política de gasto militar. El aparato de Estado busca entonces, sin más, una ley de crecimiento del gasto militar garantizado y al margen de las discusiones parlamentarias. Por esto que has escuchado, no les votes, no les votes. Anímate, compañera, no les votes. El 28, que no sea un día para ti. Vete de pinchos. Pues vamos con el 28 de abril. No les votes, nos dicen desde Victoria de CNT. Electoralismo supone engaño, frivolidad, escamoteo de la voluntad popular y de la democracia directa, reforzamiento de la estructura de amos y siervos. Propugnamos la abstención consciente, sensata, razonada y racionalizada, la abstención como signo de actividad, de ejemplo máximo de movimiento, para decirles a los que nos quieren mandar que no queremos que nos manden, que queremos ser libres. nuevamente invaden nuestra intimidad en forma de agobiantes mensajes televisivos, radiofónicos, globos, caramelos, rosas, claveles, etc. Ya estamos de elecciones. Las elecciones se llevan a cabo para fabricar jefes y mantener dependencias, esclavismos psicológicos, ideológicos y materiales, clientelismos, servidumbres. Una cosa es lo que dicen aspira a los candidatos, salvar la patria, servir al pueblo, ayudar a los jubilados, etc. Y otra, lo que realmente consiguen, cómodos horarios, puestos bien remunerados, influencias perniciosas, ventajas para amigos y familiares. El electoralismo supone engaño, frivolidad, escamoteo de la voluntad popular y de la democracia directa. Reforzamiento de la estructura de amos y siervos. Es un rito, una ceremonia que en sí lleva la servidumbre para unos, el poder, el mando para otros. Son el signo externo de que esta sociedad sigue sin plantearse el gran objetivo: eliminar las diferencias sociales. Cuando las cosas han cambiado realmente, nunca han sido los votos los que lo han logrado. Los votos solo han sido el refrendo. La apariencia de democracia sirven para realzar el bordado, para embellecer el producto, no para elaborar ni crear el producto. La CNT no aspira a mandar, no quiere el poder, desea que no exista. Por eso propugnamos la abstención consciente, sensata, razonada y racionalizada. La abstención como signo de actividad, de ejemplo máximo de movimiento, para decirles a los que nos quieren mandar que no queremos que nos manden, que estamos hartos de que quieran hacer de tan innobles y encanalladas profesionales como las del político el centro de la vida social, que nos negamos a que decidan por nosotros continuamente, que queremos ser libres. Por coherencia, no les vote. Que no. Y ya que estamos, Gato, si te parece, recogemos esta octavilla desde contramadrid.espiglos.net. Contra las elecciones, llamado a la abstención, cartel y octavilla para imprimir. Compartimos este llamado a la abstención activa ante el círculo eufórico de los procesos electorales que ya están aquí de nuevo. Con esto no solo incitamos a la abstención, sino al ataque directo contra cualquier máquina, institución, Estado o colaborador de estos. Es un cártel para colgar en la calle y una octavilla para buzonear. Nos dejan también el cartel y esta octavilla. Nuestras vidas no nos pertenecen y votar nos aleja de recuperarlas. El voto nos hace cómplices de la tiranía a la que obedecemos. Nos gustaría considerarnos libres, pero solo es una ilusión. Ser libre significaría poder determinar las condiciones en las que uno quiere vivir. Hoy día vivimos en unas condiciones que nos son impuestas. El Estado, las empresas, las instituciones, el ejército, la policía, los bancos, etcétera, son parte de un mismo sistema y utilizan la violencia, a veces indirecta y sutil, y otras veces física y directa, para mantener estas condiciones. Todo está pensado para imponernos una vida de esclavitud permanente. En las escuelas e institutos se domestican y se reprimen los impulsos naturales de los niños y adolescentes, adiestrándoles para que obedezcan y se sometan. Se les prepara para que sean unos adaptados a la sociedad. Las universidades están manipuladas y controladas por el sistema y adoctrinan con un falso conocimiento que solo sirve a los intereses del sistema y a las empresas. Si te gustó el colegio, te encantará el trabajo. El trabajo es la forma moderna de la esclavitud. El esclavo moderno trabaja por miedo y, como está desposeído de su propia vida, se convierte él mismo en una pieza del engranaje. Producir y consumir es una vida miserable. La industria alimentaria mercantiliza la comida, haciendo que la gente se alimente de comida contaminada y desnaturalizada: pesticidas, conservantes, colorantes, hormonas, transgénicos, etc., y que se produce a costa del sufrimiento de otros animales y de la destrucción de la tierra. El sistema sanitario está totalmente subordinado a la industria farmacéutica, la cual necesita enfermos crónicos para tenerlos siempre medicados. La ciencia, la creencia en el progreso y las fantasías tecnológicas solo son mentiras y falsas promesas que buscan justificar el orden actual de las cosas y el control social. La gente se traga la publicidad de los medios de comunicación y los prototipos de vida y de belleza y se vuelven inseguros y sin autoestima, y eso les hace ser perfectamente consumidores. La gente no aguanta su día a día y están enganchados a las drogas, unos a las legales y otros a las ilegales, hipnotizados por la pantalla de un mundo virtual, los móviles, las redes sociales, los videojuegos, internet, la televisión, etc. Nos están alejando de una vida real vivida por nosotros mismos y hacen que nuestras relaciones sean cada vez más falsas. Si vivimos en una ficción, seremos incapaces de enfrentarnos a la realidad. Si esto es democracia, entonces la democracia es un asco y merece todo nuestro desprecio. El problema no es solo que ellos nos vendan todo esto, el problema también es que nosotros les compramos todas sus mentiras por miedo y obediencia. Tenemos que rebelarnos contra esta vida de misía a los que nos quieren someter, rechazar este modo de vida cada día y sublevarnos contra las formas de vida actual, y aprender a construir nuestras propias formas de relacionarnos y de vivir. Esto es lo único que nos hará ser más libres, pero sinceramente, ¿quién es tan ingenuo como para ir a votar creyendo que su voto cambiará algo? Muchos van a votar porque temen que gane el partido contrario. Otros piensan que el partido al que votan cambiará sus vidas. Algunos candidatos son representantes de los ricos. Otros dicen ser representantes de los pobres, pero nada se parece más a un representante de los ricos que un representante de los pobres. Ningún candidato va a poder representar nuestro deseo de no querer ser representados. En estas elecciones, como en todas las anteriores, nos abstendremos de votar e incitamos a todo el mundo a hacer lo mismo, a no participar de su propia esclavitud. Es una farsa, no la nuestra. Es su farsa, no la nuestra. La lucha está en las calles, no en las urnas. Con cariño, algunos anarquistas. ¡No les votes! ¡No! I miei sogni, i miei pensieri volano verso colei che amo. Ecco l'estate, il caldo è soffocante nell'officina. Buon lavoratore, pien di fatica e di sudor grondante, mentre il borghese calpesta il suo sudor. Amo i martelli a martellar sull'incudine dell'officina. Amo il gallo a salutare con la sua sveglia mattutina. Quando penso all'avvenir della mia gioventù perduta, vorrei vederla e poi morir mentre ella dorme all'insaputa. E ora rinchiuso in questa oscura cella, dimenticato da colei che amo ancora, se ci ripenso mi manca la favella, mentre un ricordo rattrista il mio cuore. E amo la notte ad ascoltar il grido della sentinella, amo la luna a salutar quando rischiara la mia cella. Quando penso che il mio bene tra le mie braccia sa addormenta, chino il mio capo sul suo seno, vorrei saperla sempre contenta. Pues vamos con el ruedo internacionalista. Después de meses encarcelados, los anarquistas de Turín son absueltos. Una noticia que hemos recogido de lasbarricadas.org. El 22 de febrero en Turín, una concentración antifascista asedió la manifestación final de un partido neofascista que había alquilado un hotel de lujo para cerrar su campaña electoral. En tiempos de cambio social, la memoria se vuelve corta y la indignación se convierte en un producto perecedero, así que recordamos brevemente el contexto al que tuvo lugar la procesión. Dos semanas antes, en Macerata, un hombre de 28 años, ya candidato a la Liga del Norte, tomó su automóvil y comienza a disparar contra todos los negros que vienen y hiere a seis. Antes de rendirse, hace un saludo romano y se envuelve en el tricolor. Indignación, lágrimas de cocodrilo de la política, pero la campaña electoral continúa. De hecho, la viabilidad de los diversos partidos neofascistas, grupos que a menudo ni siquiera podían apartarse de sus respectivos asientos, si no estaban protegidos por enormes fuerzas policiales, está garantizada por el ministro militar Marco Minniti. Esto es exactamente lo que sucede el 22 de febrero en Turín, cuando cientos de oficiales antidisturbios están desplegados para defender la reunión nazi. A pesar de que la izquierda arroja agua a fuego durante días pidiendo que el antifascismo permaneciera en el reino platónico de las ideas durante horas, una gran marcha antifascista primero pidió en voz alta que se siguiera adelante y luego se tratara de llegar al hotel NH. Al desfile le sigue una histeria nacional sin precedentes. Una maestra de escuela elemental que tuvo la audacia de insultar a la policía luego de recibir un porrazo fue despedida entre las aclamaciones periodísticas. El entonces primer ministro Matteo Renzi aparece en la televisión salivando con ansia y pidiendo penas ejemplares contra los antifascistas. Los sindicatos de la policía afirman haber sufrido ataques con armas letales dignas de los robots Jigs. El fiscal de Turín se puso en marcha de inmediato y pocas semanas después de la manifestación arrestó a 6 personas reconocidas en la plaza porque eran en su mayoría activas en la lucha contra el TAP, en los colectivos estudiantiles y en los piquetes contra el desalojo. Unas semanas más tarde, Matteo Salvini, quien con el partido neofascista de la manifestación había tomado selfies y tenía relaciones cercanas, se convierte en el ministro del Interior. El sistema acusatorio contra los detenidos parece ser simplemente grotesco. Algunos manifestantes están acusados de intervenciones agresivas de megáfonos contra los fascistas. Otros son reconocidos imaginativamente en algunos vídeos. Todo gira en torno a la llamada competencia moral de la cual los manifestantes habrían sido culpables por participar en tal mani sin ser acusados de su conducta criminal individual. Sin embargo, lo importante es organizar un espectáculo que cumpla con las expectativas de justicia sumaria invocada por la política. Un estudiante de secundario de 18 años es arrestado al amanecer, exhibido como un trofeo de caza en los vídeos oficiales de la sede de la policía en Turín. Bajo arresto domiciliario, se le impide asistir a la escuela por días. En el registro de la casa del estudiante, la posesión de calcomanías. Soy antifascista, por el famoso dibujante de Cero Calcare. Se considera una prueba de su radicalismo ideológico. Un carpintero de poco más de 20 años es trasladado a una prisión donde permanece detenido durante 3 meses y luego se le pone bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Durante su detención, la oficina del fiscal de Turín logra hacerle perder 2 trabajos ya que niegan obstinadamente los permisos. Todos están sujetos a fuertes medidas de precaución, que permanecen detenidos obligados a firmar durante meses antes de que comience el juicio, juicio cuya sentencia llegó ayer. 5 de los 6 arrestados simplemente fueron absueltos por no haber cometido el crimen. No nos interesa hacer distinciones legales. Para nosotros esa manifestación fue correcta y necesaria. Las prácticas que se aplicaron fueron la respuesta necesaria a los hechos de Macerata y a la evidente convivencia de las autoridades italianas con la presencia neofascista en nuestro país. Todos los manifestantes arrestados dijimos desde el primer día no tenían más culpa que haber convertido las palabras en hechos. Si otros como ellos no hubieran esperado a tener a los fascistas en las instituciones antes de redescubrir a los antifascistas, probablemente no nos encontraríamos en la situación actual. Sigue la 16ª figura embarazosa de la Fiscalía de Turín, que ahora utiliza medidas de precaución como club para sus propias cruzadas político-personales. Poder legal que no causó problemas al jugar con las vidas de 6 jóvenes turineses que los separan de sus seres queridos, forzándoles durante meses tras las rejas adentro de 4 paredes para salvar la democracia, la que garantiza a los fascistas que continúen actuando sin trabas ante la policía para hacer de la arrogancia la figura de su acción y PM para continuar haciendo esta mierda sin que nadie les pida cuentas. Unos días antes del festival Librazione parece una buena imagen del estado de arte del arte en nuestro país. Lo firma este comunicado el Centro Social Ocupado Autogestionado Askatasuna de Turín. Restringidos los derechos de los presos en huelga de hambre. Las autoridades penitenciarias están violando los derechos de los presos a la defensa. Las visitas de los abogados han sido restringidas y además están siendo grabadas, lo que supone una violación al derecho al consejo legal. Han salido a la luz informes que apuntan abusos y represión a los huelguistas de hambre en las prisiones de Turquía y Kurdistán. Según la información, las arbitrariedades de las autoridades penitenciarias se están incrementando. Las prisiones, como en Van, están restringiendo el derecho de los presos de recibir consejo y poder consultar a sus abogados. La decisión implica que los presos en huelga de hambre solo pueden recibir a sus abogados una hora a la semana. Además, durante la visita de una hora del abogado siempre hay presente un funcionario de prisión, lo que supone una violación de los derechos de los presos. Adicionalmente, las conversaciones entre abogados y preso, que por norma deben ser confidenciales, están siendo grabadas. Debido a estos abusos y violaciones de derechos fundamentales, un primer grupo de presos ha decidido negarse a recibir a sus abogados hasta que las reuniones se puedan realizar de acuerdo a lo estipulado por la ley. Y terminaremos reseñando que Leila Guben lleva 166 días en huelga de hambre. La copresidenta del DTK y diputada del HDP por Acari, Leila Guben, ha alcanzado 166 días en su huelga de hambre indefinida por el fin del aislamiento de Ocalan. La política kurda inició la resistencia de la huelga el 7 de noviembre del pasado año para demandar el fin de aislamiento incomunicado impuesto al representante del pueblo kurdo, Abdullah Ocalan. Después de que Guben comenzara su protesta, el gobierno trató de romper la resistencia permitiendo que Mehmet Ocalan se reuniera con su hermano Abdullah en la isla prisión de Imrali el pasado 12 de enero. Todos los intentos por socavar la resistencia han sido rechazados por Leila Guben, quien dijo que aquella brevísima visita no suponía el fin del aislamiento. La diputada de HDP por Acari ha confirmado también que continuará con su huelga de hambre hasta que a Ocalan se le permita recibir visitas regularmente, tanto de sus familiares como de sus abogados. Guben fue liberada de la cárcel el pasado 25 de enero y desde entonces ha continuado con su huelga de hambre desde casa, en el vecindario de Baklar, del distrito de Baklar de Diyarbakir. La resistencia de la huelga de hambre que Leila comenzó ha sido secundada por miles de personas dentro y fuera de las prisiones, así como en numerosas ciudades alrededor del mundo. Gato, no hay tiempo para Chicho. Habíamos prometido unas canciones de Chicho, pero quedarán para el próximo 1 de mayo, que será el día que salga este acá y que posiblemente lo podréis escuchar enlatado con algunas canciones propias para ese día, digo yo, Gato. Vale, sí, sí. Y dicho esto, pues es que le estamos metiendo, nos hemos comido las dos horas y entonces habrá que despedirse. ¡Guau, guau! ¡Miau, miau! Ya no he notado mi voz de que han sido dos horas largas e intensas. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Ahí vamos, os esperamos en este 28 de abril, en este 1 de mayo, con esa actitud combativa que desde aquí, desde Aupa Compas, os deseamos a todas y todos los que estáis al otro lado de la escucha de Sinchiriki Ratia, no por la FM, pero sí, aunque sea online. Un saludo, un abrazo libertario. ¡No votéis! ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sinchiliki Ratia.